Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 14 de marzo. La actualidad política en nuestra localidad sigue girando en torno a la gestión del agua. Hoy viernes, desde el Partido Andalucista de Ubrique, se emite una nota de prensa a través de la cual se quiere defender la forma del PA de proceder ante la gestión del ciclo integral del agua en la localidad tras las críticas recibidas por parte de Izquierda Unida y PSOE. Desde esta formación se ha actuado siempre como en cualquier otra cuestión que afecta a la localidad, con la única intención de tomar las decisiones que se consideran más apropiadas para el municipio, con el único objetivo de fondo que el tener un agua de calidad de la forma más económica para el bolsillo de los ciudadanos y el mayor bienestar posible para los ubriqueños. A través de este comunicado se afirma que el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha recordado que el Ayuntamiento no tiene capacidad para asumir directamente la gestión del agua y para solucionar problemas como el de la turbidez en el agua cuando llueve, obras como el sondeo del Rano 3 y canalización hasta el depósito de los Olivares y el Algarrobal, así como otros, porque no puede llevar a cabo la inversión tan importante que se necesita. Esta razón es la que ha llevado a los andalucistas a apoyar la continuidad de la empresa mixta, porque consideran que es la solución más viable y rápida, ya que la prórroga de la gestión del servicio concluye el próximo 31 de marzo. A través de este comunicado, José Antonio Bautista recuerda que el único estudio técnico que se tiene sobre la mesa para estudiar esta situación es uno que ha encargado el propio ayuntamiento a una empresa externa y que llega a la conclusión de que el modelo de la empresa mixta planteado es el mejor, dadas las circunstancias. En base al mismo, y por evitar que la localidad se encuentre con problemas de agua, el PA ha optado por apoyar este modelo, que lleva funcionando desde el año 1998, el de una empresa mixta participada por el Ayuntamiento de Ubrique al 51% y por una empresa con el 49%, en este caso Aqualia, porque es la única que se ha presentado de las cuatro empresas que estaban interesadas en el servicio del agua. En este comunicado, la también edil María Jesús Pérez ha recordado que el PA lleva años pidiendo que se abordara esta cuestión, haciéndose caso omiso por parte del resto de grupos políticos. También ha criticado que tanto Izquierda Unida como PSOE decidieron pedir la convocatoria de un pleno monográfico sobre el agua, sin abrirse al Partido Andalucista la posibilidad de participar en la solicitud de esa convocatoria y habiéndoles, por parte del Partido Andalucista, ofrecido la posibilidad de participar en una mesa de trabajo para tratar el asunto. María Jesús Pérez ha recordado que ha tomado esta decisión valorando los aspectos económicos y técnicos más favorables para Ubrique y salvando las limitaciones que nos pone la ley, porque muy a pesar de todos, las leyes están para cumplirlas, y entiende que el proceso de debate sobre este tema se tenía que haber iniciado en el año 2011, cuando se aprobaba en pleno que se continuara con un sistema de gestión mixta del agua, y no cuando estamos a punto de que se acabe el procedimiento iniciado para la continuidad de una empresa mixta. Además, ha recordado que la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las Administraciones Públicas, aprobada por el Gobierno Central, prohíbe que se creen nuevas empresas públicas a aquellos ayuntamientos que cuentan con un plan de ajuste, con el fin de controlar el déficit público, por lo que esa solución no resulta viable al no ser legal. La concejala ha destacado, por último, que por tanto las opciones que quedaban sobre la mesa eran muy limitadas, por lo que se ha optado desde el PA por la que se entiende que es la más viable, eficiente y económica, recordando asimismo que se da continuidad a una decisión que se tomaba en 1998 por parte del gobierno del PSOE y que ahora se decide renovar desde el ayuntamiento. No obstante, ha declarado que exige que la empresa pública mixta que está a punto de ser creada sea más controlada por el ayuntamiento, dando más poderes al Consejo de Administración de la misma y haciendo más efectivo ese control. A la gestión del servicio del agua también se han referido hoy desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, a través de un comunicado en el que se realiza una valoración de la celebración el pasado miércoles de una reunión del Consejo Económico y Social. Para Izquierda Unida, esta reunión del Consejo Económico y Social ha puesto de manifiesto que de nuevo se infrautiliza las posibilidades del mismo, dejando su función principal de conocimiento y debate aparcado una vez más, y que se convoca época por el alcalde porque se ha visto obligado a ello, habiendo preferido que el asunto del agua pasara desapercibido. También Izquierda Unida denuncia al que se convoca ese consejo y a sus miembros y no se les proporciona la más mínima documentación e información para hacer un debate de calado e interés sabiendo de lo que se va a tratar, salvo de lo que cada cual se ha proporcionado. Que a pesar de eso, lo que se constata a la celebración de este consejo es que se desaprovecha la ocasión para conocer en profundidad lo que va a suponer la creación de la empresa Mixta, gestora del Servicio Municipal de Agua, a través de la multinacional Aqualia. Que no se le concede a la opinión pública ubriqueña, hasta ahora por parte del PP y el PA, el conocimiento de otra gestión distinta al servicio del agua, más que la que ellos conciben, sin que ni siquiera se hayan esforzado para conocer otra diferente para poder contrastar sus ventajas o inconvenientes, por lo que desde Izquierda Unida se preguntan de dónde les viene tan calado conocimiento para asegurar de principio que eso es lo que le conviene a Ubrique. También se afirma desde Izquierda Unida que acciones como estas, plagadas de falta de información y donde se les coarta a los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre algo tan enormemente importante como es la vinculación y la hipoteca del agua para 25 años, no están justificadas y menos en el tramo final de un mandato municipal que va a impedir que otra opción de gestión del agua distinta a esta que está sobre la mesa pueda prosperar antes de esos 25 años. Considera Izquierda Unida que es una torpeza de gran calibre la defensa ultranza que el alcalde y su equipo ampliado hacen de la empresa Mixta cuando se refieren a su gestión, administración, financiación y atención y que la que viene aún dice va a mejorar su cometido. Por el enorme desconocimiento de su funcionamiento, por el descontrol irresponsable que tiene de ella porque no ha estado al tanto de la falta de atención en las infraestructuras, la calidad del agua, las deficiencias de la depuradora de aguas residuales, etcétera, porque él mismo como presidente de Aguas de Ubrique S.A. y antes con responsabilidades de gobierno municipales desde el año 2003, 11 años en la corporación, se dedicaba a facilitarle la labor a Aqualia, indistintamente de los objetivos y resultados, y como cómplice y primer responsable de que los consejos de administración de la empresa Mixta Aguas de Ubrique S.A. no fueran convocados en tiempo y forma, como marcan sus estatutos, dando lugar a la dispersión funcional, descontrol administrativo y de ejecución y las supuestas irregularidades que por otros motivos se hayan producido en el cumplimiento de la normativa legal obligatoria. Finalmente, en este comunicado se destaca que ante esta situación a Izquierda Unida se les impulsa a seguir insistiendo tanto en los aspectos legales y de gestión llevados por la empresa y las responsabilidades de sus órganos de gobierno, como en la exigencia a seguir reclamando a la alcaldía la necesidad de dar a conocer a los ubriqueños, como pagadores últimos del servicio del agua, las varias posibilidades que tenemos para recibir la prestación de ese servicio esencial a la población, antes de que sea firmado el contrato final con Aqualia. En la jornada de hoy viernes, también dentro del ámbito de la política, aunque al margen del debate sobre el servicio del agua, desde el Partido Andalucista se informa que el ubriqueño Javier Cabezas Arenas ha entrado a formar parte del recientemente elegido Comité Provincial del Partido Andalucista en Cádiz. La Asamblea Provincial del PA, elegida el pasado mes de febrero con un respaldo del 99% de los delegados participantes, la nueva ejecutiva que encabeza José María España como secretario provincial y que coordinará la acción andalucista en nuestra provincia durante los próximos años. Javier Cabezas ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la estructura de la formación andalucista en los distintos niveles territoriales. Actualmente tiene a su cargo también la Secretaría Nacional de Administración y Finanzas en la Comisión Ejecutiva Nacional, toda vez que en el último congreso del PA la candidatura en la que concurría con el actual secretario general Antonio Jesús Ruiz obtuvo el respaldo de las distintas delegaciones. También, como es sabido, Javier Cabezas ha sido alcalde de Ubrique durante el periodo 2003-2011 y concejal en este ayuntamiento. La vicesecretaría provincial que va a gestionar el andalucista ubriqueño se centrará en la dinamización interna, estando entre sus funciones la de apoyar e impulsar la acción y las iniciativas andalucistas de los distintos comités locales y comarcales, así como en la provincia en su conjunto, para que el andalucismo, el PA, sea una herramienta cada vez más útil al pueblo andaluz a la hora de afrontar los problemas y colocar a Andalucía en el lugar que le corresponde. En este comunicado andalucista también se recoge que el vicesecretario provincial andalucista ha tenido palabras de agradecimiento por el apoyo y confianza depositada por los hombres y mujeres andalucistas de todos los municipios representados en la Asamblea y por José María España a la hora de conformar el nuevo equipo. Se informa que va a trabajar sin descanso pueblo a pueblo y que va a dejar la piel en luchar por nuestra tierra y por nuestra gente para que la voz que defiende a Andalucía tenga fuerza en todas las instituciones, desde el pueblo más pequeño hasta el Parlamento andaluz. En relación con la designación de Javier Cabezas, el PA de Ubrique también ha mostrado su satisfacción, ya que para ellos supone un orgullo que un andalucista ubriqueño esté en el comité provincial, ya que ello también es un reconocimiento al trabajo que se viene realizando. Además, supone otra clara apuesta del PA por la Sierra de Cádiz, por la que se trabaja codo con codo con las agrupaciones de la comarca. En este sentido, hay que destacar que otros dos andalucistas de la Sierra forman parte del comité provincial, como son Bernardo Ruz, secretario local del PA en Villamartín, que tendrá a su cargo la Secretaría de Formación, y Miguel Hinojo, secretario local del PA en El Bosque y concejal, que desempeñará la Secretaría Provincial de Procesos Electorales. Otros temas de interés: efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, pertenecientes al Grupo de Rescate en Montaña con sede en Ubrique, junto a efectivos del Parque de Bomberos de Olvera, rescataban en la tarde de ayer a un parapentista en la Sierra de Líjar, bajo el mirador de Levante, en Algodonales. El accidentado era un hombre de 50 años, de nacionalidad alemana, el cual estaba consciente a la llegada de los bomberos. Desde el Parque de Bomberos de Ubrique, Carlos Chacón nos relata los hechos. Bueno, pues a nosotros nos llamaron a las 3:30 de la tarde informándonos que había un parapentista accidentado en bajo lo que es el mirador de la pista de Levante en Sierra de Líjar. Entonces lo que hicimos fue desplazar los vehículos del grupo de rescate con 6 bomberos. Al mismo tiempo se le dio salida al parque Olvera, que desplazó 2 bomberos que estaban de guardia y el sargento jefe de parque. A nuestra llegada, estaba allí el helicóptero del 061, que es el que había pedido nuestra colaboración, y nos indicaron aproximadamente en el lugar que se encontraba. Estaba a unos 200 metros por debajo del mirador, y bueno, lo que hicimos fue acercarnos hasta el lugar. Allí estaba el equipo médico con una pareja de la Guardia Civil de Algodonales, y el herido no estaba en un estado muy grave, había tenido un accidente, tenía una pierna rota, algún golpe que otro en el cuerpo, pero no estaba muy grave. Entonces el equipo médico estimó conveniente que se hiciera el traslado en la camilla de montaña hasta el helicóptero del cielo 61, que se encontraba en la pista de despegue de parapente. Y así lo hicimos, transportamos durante esos 200 metros, aproximadamente durante unos 10 minutos en la camilla, con el herido hasta entregarlo en manos del 061, que lo trasladó en helicóptero hasta el hospital de Puerto Real. Y otros asuntos antes de finalizar, recordamos convocatorias para esta tarde. La Asociación Proteduca, colectivo de reciente constitución en nuestra localidad, ha organizado para hoy la representación de una obra de teatro dirigida y protagonizada por niños que lleva por título La otra historia de Caperucita Roja. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios. También hoy viernes, las hermandades de Ubrique van a celebrar un Vía Crucis que estará presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. El Vía Crucis saldrá a las 9 de la noche desde la Ermita del Jesús, con el siguiente recorrido: calle Jesús, Jesús Nazareno, calle Toledo, Trinidad, calle Botica, llegada hasta la parroquia, donde se realizarán 2 estaciones, y de nuevo regreso a la Ermita del Jesús por las mismas calles. Y por último, la Peña Flamenca de Ubrique continúa esta noche con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Para hoy viernes, a partir de las 10:30 de la noche, se ha previsto la actuación al cante de Paqui Corpas de Málaga, Juan Santana y Miguel Espinosa de Fuengirola, y la participación al baile de Rafael de los Reyes de Córdoba. Y por último, mañana sábado 15 de marzo, a partir de las 9 de la noche, se va a celebrar en la Fundación Movex, en el Centro Tecnológico de la Piel, un desfile de tocados, complementos y trajes de flamenca, un evento organizado por Perfumería y Complementos NOA a beneficio de la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de nuestra localidad, Dame tu Mano. Además, en este evento se contará con la actuación de José Carlos Marchante y Carmen Rocío Ramos. Las entradas tienen un precio de 7 euros. Destacando estas diferentes convocatorias, despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.